que todos los niños y las niñas de Kazuca nos dediquemos solamente a estudiar y a divertirnos. No queremos trabajar en las calles. Queremos que este año nos hagamos brigadas de salud para que niños y niñas, para ver cómo estamos de salud y que aprendamos a cuidarnos. Quisiéramos que el alcalde nos traiga varias actividades para aprender y divertirnos. Señor alcalde, por favor, comprométete con todas estas cosas que te decimos para que los niños y las niñas crezcamos bien y disfrutemos la vida. Por este motivo te invitamos a que hoy te comprometas con nosotros, nosotras, nuestros padres, madres y la Comuna 4 a hacer un compacto por la niñez de Soacha. Gracias. Inicialmente no son solamente los niños de la Comuna 4. El compromiso que tienen con la alcaldía en este momento va a ser comprometido con cada uno de los secretarios, secretario de Educación, el director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte, secretario de Hacienda, secretario de Salud, secretario de Gobierno, secretaría de Desarrollo Social, secretaría de Planeación, las direcciones de participación, de calidad en la educación, de desarrollo económico, la dirección de transporte, la secretaría de planeación. Ahora yo les pido que nosotros nos comprometamos, ahí están los micrófonos, por favor, porque es una solicitud real, sentida y algo que debe ser de la responsabilidad y resorte de nosotros los funcionarios. Ahora les pido que nosotros, quienes estemos, nos comprometemos. Compromisos de la alcaldía y de los funcionarios de Soacha. Nos sentimos enormemente complacidos de comprometernos con sus peticiones y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que los niños y niñas gocen de sus derechos. Por este motivo, hoy 7 de mayo del 2011, nos comprometemos con ustedes, especialmente con los niños y las niñas de Soacha, a hacer un pacto por la niñez que ha sido solicitado por los menores de la Comuna 4. Quienes estén comprometidos de los secretarios para que participan, favor levantar la mano de los directores. El compromiso es de la administración municipal de la ciudad de Soacha para poder vivir mejor.